El que tiene buenas piernas no necesita muletas. Esto es un refrán español. A las buenas noches, nos de Dios. Bienvenido. Si te incorporas ahora, bien hallado. Si estabas en tu emisora favorita. Si estabas en Norte FM, en Radio Norte Tenerife, en Onda Ocio, en Onda Tenerife, o si estás en Madrid a través de Freetime FM o Roca FM. Esto es Susurrando a tus sueños. Todas las semanas en tu receptor, bien sea el receptor de hoy en día del siglo XXI, o en tu aparato de radio de siempre, compartimos música, canciones, sueños. Radio nocturna de la de siempre, de la que nunca se hace. Todas las semanas la dedicamos a un tema y sobre él giran nuestras secciones. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. La semana pasada no estuvimos en antena, como te comenté, por temas laborales no pudimos realizar este programa. Por temas del otro trabajo que tengo, del que me pone más serio. Pero esta semana ya estamos aquí contigo. Seguimos con las partes del cuerpo, ya sabes, hemos hecho un programa sobre los hombros, sobre los brazos, sobre los ojos, los pies, las manos, la nariz, la boca. El programa de hoy se llama A Pierna Suelta, con gallito incluido, A Pierna Suelta. De ahí el refrán español con el que abrimos el programa del día. La frase del día: quien tiene buenas piernas no necesita muletas. Como tenemos varias peticiones antes de entrar en más materia musical, empezamos con ellas. Por cierto, dos cosas importantes. Muchísimas gracias por estar ahí, el último programa, el de... Entre tus brazos, tuvo muchísimos pinchazos. Gracias por seguir ahí, gracias por compartirlo por el mismo medio que te llega, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook o por cualquier red social, o gracias por contarlo. Mañana, si estás en la radio de toda la vida, en tu casa, en tu familia, en tu colegio, en tu instituto, en tu trabajo. Y aparte de compartirlo, muchísimas gracias también por pedirnos dedicatorias en todas las redes sociales. Ya sabes, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en las redes sociales de las emisoras donde se emite Susurrando a tus sueños. En una de ellas, una linda flor nos dijo: voy un poco atrasada oyendo el programa porque lo suelo escuchar en el coche y lo cojo poco últimamente, pero para mí faltó una canción... No, esta no era la que iba a poner. Esta. El otro día descubrí una canción que me ha encantado y creo que a ti también va a gustarte. No sé si conoces el grupo, se llama MXPX y la canción Don't Walk Away. Es una petición. Una linda flor, tus peticiones son órdenes desde hace muchos años. Nos encanta que nos sigas a través de nuestros muchos cambios de radio. Con este tema empezamos nuestro programa de hoy, A Pierna Suelta. Recuerda, quien tiene buenas piernas no necesita muletas. No camines muy lejos con tus piernas. Don't walk away. Esta canción es de una linda flor. ¿Cuál es la tuya? Las mejores cosas se dicen a susurros. Susurrando a tus sueños. Con Ignacio de la Vega Feliciano. Javier desde Tenerife nos decía que en el programa de los brazos se nos olvidó esta, En sus brazos, de Bon Jovi. Javier, esta es tu petición. María nos decía en el blog, nos escribía, hay gente que te abraza y te reinicia. Él llegó sin esperarle, hace un año, y sin permiso me abrazó y reinició mi vida. Hoy te devuelvo el abrazo porque sé que ahora eres tú el que lo necesita. No puedes contenerlo cuando es algo bueno. A Moment With You, George Michael, para tu próximo programa. Si te gusta, claro. Gracias por el maravilloso programa de hoy. Firmado, María. Gracias a ti, María, por estar ahí siempre. Y gracias a todos los que nos hacen peticiones a través de www.susurrandoatusueños.es. Seguimos pasando la noche contigo. Seguimos pasando un momento contigo. La vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Llevamos 20 minutos de radio, 20 minutos compartiendo buena música. La música tiene historias curiosas y situaciones curiosas. Olé Olé era un grupo que estaba ya prácticamente en bajada o que no estaba desde luego en su mejor momento musical. Sacaron un disco con una nueva cantante y tampoco parecía irles especialmente bien. Y sin embargo, esta canción sonaba de manera especial. No mueras, posibilidad. Porque nunca muere. A pesar de todo, aún estoy aquí, respirando cierta libertad. Y aún así, viviré bebiendo y fumando en mi ciudad. We'll be right back.

Y tú realmente quieres dormir. Realmente cierras los ojos. Y empiezas a dejarte abrazar por el sueño, a vencer por el cansancio. Y cuando estás a punto de conseguirlo, notas que alguien golpea brutalmente la cama. Al principio sientes miedo, abres los ojos y miras a tu alrededor, esperando, más bien temiendo, encontrar a alguien en tu habitación. Y en ese momento te das cuenta que no hay nadie en la habitación. Que el que acaba de golpear la cama, el que acaba de darte una patada, eres tú mismo. Acabas de dar un golpe brutal con la punta de tu pie, impulsado con el muslo y con el cosquilleo imparable en los tobillos. Te desvelas. Y empiezas a pensar en el día que ha terminado, en lo que hiciste mal, en lo que hiciste bien, en lo que podrías mejorar, en lo que podrías empeorar, en lo que te dijo este o en lo que te dijo aquella, en lo que tú callaste si tenías que haber hablado, en lo que hablaste si tenías que haber callado. Y mientras vas pensando todo eso, nuevamente te dejas abrazar por el sueño. Y empieza todo a ser placentero, a relajarse. Buscas una posición cómoda y te arrullas y te acaricias en ella. Empiezas a tener los primeros sueños, esos suaves, esos que todavía puedes recordar. Y cuando vas a imbuirte de nuevo en el sueño, alguien golpea nuevamente en tu cama y vuelves a asustarte, pero esta vez ya sabes que no es un ladrón. Ya sabes que es tú mismo, eres tú mismo, que acabas de dar otra nueva patada. Esta vez no con la pierna derecha, sino con la pierna izquierda. Y otra vez empieza el proceso, pero algo más cansado porque entre una cosa y otra ha pasado ya una hora. La miras a ella y ella duerme placenteramente. Parece que no va con ella. Ahora tienes todavía los ojos más abiertos. La horrible sensación que has perdido una hora de sueño. La sensación de que queda una hora menos para que suene el despertador. Ya has analizado lo que hiciste el día anterior y empiezas a pensar en lo que tienes que hacer al día siguiente. Ese cliente que vendrá. Ese juicio que crees que tienes preparado. Esa reunión con el compañero. Esa demanda que tienes casi perfilada. Entonces notas que el cosquilleo en los pies es más fuerte y que ahora no tienes ganas de dormir, sino de levantarte y caminar. Te levantas y caminas desde tu dormitorio hasta el cuarto de los niños, luego al salón, luego al baño, luego a la cocina. Comes algo porque además te entra hambre y vuelves a caminar. Y tus piernas necesitan caminar. Y aunque no lo quieres, te acercas a la mesa del estudio y vuelves a mirar el informe del neurólogo, que dice que tienes piernas inquietas, que no es grave y que solo es un pequeño nerviosismo neurológico que actúa por la noche, siempre por la noche, y que te da un cosquilleo grande e intenso. que a veces es tan grande que te despierta a ti mismo. Y que sientes la necesidad de caminar. Y vuelves a leer la recomendación de que debes de controlar el café, controlar la cafeína, ordenar tu sueño y hacer ejercicio. Y vuelves a mirar tus piernas, que te vuelven a pedir otro paseo por el pasillo. Se lo concedes a cambio de que ellas te concedan a ti, después de terminar ese paseo, volver a la cama. Y vuelves a la cama. Y vuelves a recuperar el sueño. Las miras y les dices: por favor, pórtense bien. Déjenme dormir, que quedan pocas horas. Y esta vez te dejan dormir. Ya no hay más cosquilleo. Ya no hay más nerviosismo. Ya no hay más patadas. Sigues teniendo las piernas inquietas, pero esta vez las has tranquilizado. Le vas dando suavemente las gracias a tus piernas y les pides que estén tranquilitas por lo menos unos días, mientras tú te abrazas a Morfeo y entras en la puerta de los sueños. Amigos, soy Javier Andreu y os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Ignacio de la Vega, que pone muy buena música. Nos vemos en la frontera. Duérmete, es tiempo de soñar. Te amaré si cruzas el umbral. Bésame y podrás pasar. Y la puerta de los sueños se abrirá. A través del cielo caminarás. Y al entrar, Morfeo te enseñará los secretos del más allá. Y la puerta de los sueños se abrirá. La puerta. Saladas en los 80. Para mí esta está entre las 10 más grandes. Y mira que hubo bellas canciones. Y a finales de los 70 otra banda nos cautivó con su rock sinfónico. El blues de medianoche. La Electric Light Orchestra. Susurrando a tus sueños hoy a pierna suelta. I see you. Para reflexionar, hoy lo hacemos con un cuento de Jorge Bucay, El rey con muletas. Sucedió una vez, en un lejano país, que el rey de aquellas tierras cayó de su caballo y se lastimó severamente. Tan grave fue la lesión que perdió para siempre el uso de las piernas y se vio obligado a andar, desde entonces, con muletas. Era un rey joven y arrogante y se sentía disminuido frente a sus súbditos. No podía tolerarlo. Si no puedo ser como ellos, se dijo, haré que ellos sean como yo. Acto seguido ordenó, bajo pena de muerte, que nadie debía volver a caminar sin muletas jamás. Los habitantes del reino, temerosos de la crueldad de su soberano, acataron la orden sin protestar. De un día a otro las calles se llenaron de inválidos y tullidos. El rey vivió muchos y largos años. Nuevas generaciones nacieron y crecieron sin jamás haber visto a alguien caminar libremente. Y los ancianos fueron desapareciendo sin atreverse a hablar de sus antiguos paseos, por miedo a sembrar en los jóvenes el peligroso deseo de lo prohibido. Caminar pasó a ser solo un sueño de ebrios trasnochados, una fantasía de niños o una chochera de viejos. Finalmente, el rey rencoroso murió. Aunque algunos ancianos intentaron dejar las muletas, no pudieron volver a caminar. El músculo de sus piernas habían perdido fuerza y no podían ya sostener su peso. No demasiado lejos de allí, en la cima de una montaña, vivía un anciano solitario cuyas piernas se habían mantenido fuertes, pues en sus silenciosos y furtivos paseos por el bosque, había continuado caminando sin sostén. En cuanto oyó la noticia, arrojó las muletas al fuego y bajó la ladera hasta el pueblo, decidido a compartir con otros la recién recuperada libertad. Pronto descubrió que nadie recordaba ya el antiguo arte de caminar. Instó a otros a que lo imitaran, mostrándoles que era posible. «Mirad», les dijo, «es sencillo, tan solo hay que soltar las muletas y sostenerte sobre los pies. Luego se da un paseo», continuó, «y luego otro». Los niños y los jóvenes lo miraron maravillados al comienzo, pero luego se propusieron intentarlo. Por supuesto, hubo caídas, fuertes golpes, heridas y hasta alguna fractura. Vinieron los adultos y expulsaron al anciano. «Vete de aquí», le dijeron. «¿No ves el daño que les causas? No llenes a su joven cabeza con tus tontas fantasías. No te queremos por aquí». El anciano, que no era hombre de pelea, regresó a su cabaña, apenado por la certeza de que, pronto, todo lo que sabía se perdería para siempre. A la mañana siguiente, 8 jóvenes golpearon su puerta, apoyados sobre sus muletas. Refrendaron con sus gestos lo que uno de ellos le dijo. «Maestro, quisiéramos aprender de usted. Queremos que nos enseñe a caminar sin muletas». El anciano rió para sus adentros. «Yo no soy un maestro», les dijo. «Solo soy un hombre con memoria, que se ha mantenido fiel a sí mismo y que no se ha dejado doblegar por el miedo». «Enséñanos eso, entonces», dijeron ellos. El anciano aceptó a los jóvenes bajo su tutela y, sin saber muy bien cómo hacerlo, comenzó a enseñarles a caminar sin otro apoyo que sus propias piernas. Y así, mientras en el valle hombres y mujeres seguían llevándose a sí mismo con sus muletas allí en las montañas, nació un nuevo poblado. Una comunidad en la que los niños corrían y saltaban, una ciudad en la que los jóvenes andaban tomados de la mano y todos se reunían a menudo con la sola intención de compartir una caminata. Piernas para caminar, muletas innecesarias. Como decía el refrán español con el que abríamos el programa, quien tiene buenas piernas no necesita muletas. Pero en el reinado de este rencoroso rey había que vivir sin miedo. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.

acaban de dar las señales horarias que indican que llevamos una hora de radio contigo. Si estás en Norte FM o en Radio Norte Tenerife, para ti son las 10 de la noche de este 25 de junio de 2019. Si estás en las demás emisoras, pues una hora más, sobre todo si es en Onda Tenerife o en Onda Ocio y en Roca FM y en Freetime FM está empezando un nuevo día. Y cuando pasa eso, aquí en Susurrando a tus Sueños, siempre empezamos la segunda hora de nuestro programa con un tema que nos reactive y que tenga que ver con el tema del día. Un tema que nos llene de fuerza para empezar este nuevo día. Si para ti está empezando el día, o esta segunda hora, si estás con nosotros en la hora que más te convenga. Recuerda, el tema de hoy es A Pierna Suelta. Las primeras canciones de esta segunda hora versarán sobre ese tema. Y esta llamada se llama Lex, Piernas de ZZ Top. ZZ Top. We'll be right back. los ZZ Top que abren esta segunda hora. Y lo siguen los Despistados con La Luz de Tus Piernas. Sé que la próxima vez que te vea no me aguanto y me como la noche en tu piel si me dejas. Si te parece, yo pago la cena y brindamos para celebrarlo con copas de amor a la luz de tus piernas. ¿Quieres que diga si ya no me entero? Que doy lo que sea por mojarme en ti. Te vendo mi calma total, pa' que la quiero si solo se dedica a interrumpir. Te vendo mi calma, no la echaré de menos, no tanto como a ti. Fácil perder la cabeza, me conformo con poco que des si te puedo tener otra noche entera. Sé que la próxima vez que te vea no me aguanto, me como la noche en tu piel si me dejas. ¿Qué quieres que diga si ya no me entero? Que doy lo que sea por mojarme en ti. Mi calma total, pa' que la quiero si solo se dedica a interrumpir. Te vendo mi calma, no la echaré de menos, no tanto como a ti. Pago la cena y brindamos para celebrarlo con copas de amor a la luz de tus piernas. A la luz de tus piernas nos cantaban los Despistados. Nos vamos con un grupo más clásico, Muerto entre tus dos piernas, Queen. Small. kiss my ass goodbye. Feel good? Are you satisfied? Do you feel like? I think you should. Your conscience alright? Does it plague you at night? Do you feel good? Feel Siempre se ha dicho, y con razón, que Queen es un grupo de rock. Es cierto que ha tenido tantos grandes éxitos de una forma más comercial que se desconoce los grandísimos temas que son auténticamente rock. Eso sí, rock sinfónico, pero rock. Tan claro como este que está incluido en el La Night at the Opera, Una noche en la ópera. Muerto sobre dos piernas, Death on Two Legs. Entre tus piernas también se llamaba la canción de Taburete que escuchamos ahora. Esto es Susurrando a tus sueños a pierna suelta, se llama el programa de hoy. Y por cierto, esta canción se la dedicamos a José, que es un grandísimo aficionado del calendario, del Candelaria, un equipo de fútbol de aquí, del barrio de la Cuesta, que lleva megáfono y todo, y tambor, y el pobre se lesionó y ahora tiene la pierna inyesada. Y nos dijo, hombre, si vas a hacer un programa de piernas, dedícame una canción. Pues esta es la tuya. Entre tus piernas, Taburete, susurrando a tus sueños. Cuando fumas, disimulas y bailando, cuando te ríes, que tu cara te delata y me dice, vámonos de aquí. Despedida, adiós, me quiero ahorrar. Yo mataría por estar entre tus piernas, bailando un tango, fumando al viento, pensando en volver. Cruzando el charco, perdiendo el rumbo, jugando al despiste. Y a decirte más por siempre, nunca jamás. Que es tan verde, que es tan de verdad. Ya solo quedan tres amigos y brindar por inercia. Un caballito de canela, Maquena, ya va a cerrar. Yo mataría por estar entre tus piernas, Y de Madrid nos vamos a Escocia, Rod Stewart y sus piernas calientes, Hot Legs. Rod Stewart y su ritmo trepidante, este conquistador nato, estas piernas calientes. El cielo de tus piernas nos cantaba David Barrul. Pintarte mi verso. bailar con princesas vacías, que mi alma siga sin sentir, que la belleza pasa como hojas en el tiempo y después queda la esencia si es bella por dentro. Hay amores que te marcan, te calan hasta los huesos, y en mi caso reconozco que ninguno como el primero. Llegaste tú, pintaste mi universo con tu luz, desatas esa calma y en medio de mi tormenta. No quiero más abrigo, quiero el cielo de tus piernas. Llegaste tú, pintaste mi universo con tu luz, desatas esa calma y en medio de mi tormenta. No quiero más abrigo, quiero el cielo de tu pierna. Si tuviera las palabras para describirte, o un lienzo donde pueda atraparte, pero solo tengo mi guitarra, me da la voz para entregarte el alma. Que la belleza pasa como hoja por el tiempo y después queda la esencia si es bella por dentro. Hay amores que te marcan, te calan hasta los huesos, y en mi caso reconozco esa calma en medio de mi tormenta. No quiero más abrigo, quiero el cielo de tus piernas. Llegaste tú, pintaste mi universo con tu luz, desatas esa calma en medio de mi tormenta. No quiero más abrigo, quiero el cielo de tus piernas. Un poco de flamenquito ahora que se acerca el verano. Penúltimo programa de Susurrando a tus sueños, hoy a pierna suelta. Las primeras canciones de la segunda hora dedicadas a las piernas. Este el cielo de tus piernas. A mí es que ponerme flamenquito y me va recordando al verano. Ya vuelo a Andalucía. Uno de los iconos sensuales y sexuales son las piernas largas, long legs. Susurrando a tus sueños. Long-legged girlfriend alone in the living room, thinking about all the harm she wants to do. Burning holes in old photos with a cigarette, trying to get the world back, never has no regrets. Daddy's little angel alone in her living room, scheming and planning my doom. Twirling take the pieces of what was before. Caught in the web, reaching overhead. You can try, but I'm smarter than that. Oh, don't you take it out on me, girl. Don't you take it out on me. Oh, don't you take it out on me. Oh, no, won't you leave me alone now, my girl. Won't you leave me now. Oh, won't you leave me alone, my girl. Pero la canción con la que terminamos esta sección, estas primeras canciones de la segunda hora sobre, en el día de hoy, sobre las piernas, la que más me ha gustado y la que he descubierto es esta preciosa. Mis piernas son débiles, mis piernas son frágiles. Paloma Faith. Con ella cerramos esta sección, susurrando a tus sueños. I'm collecting people's tears, they cry because they miss you. They fill the seas and all the lakes with memories of wind blow. I run out of jars before a second could pass. Didn't have enough time with you to turn the hourglass pictures in my in your cheeks. I forgot to thank you for things, but I didn't see you for weeks. Woke up this morning and hoped for a dream, but reality sat next to me and forced me to believe. From you, sleep to my lullaby. Only give me one more chance to say my last goodbye. las mejores cosas se dicen a susurros. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. Susurrando a tus sueños, palabra de imagen de hoy. Ya sabes, esa sección, bueno, si no lo sabes te lo contamos, una sección donde colgamos una foto en el blog y en las redes sociales de Susurrando a tus sueños, en www.susurrandoatussueños.es. Una foto histórica, y la comentamos, que tenga que ver con el tema del día, claro. La foto de hoy, por supuesto, son las piernas más conocidas de la historia del cine, de la historia de la mitología urbana, de la historia del siglo XX. Las piernas de Marilyn Monroe sobre una alcantarilla de extracción de humo. Aunque no veas el blog, enseguida te viene a la cabeza, ¿verdad? Me ha gustado cómo lo ha descrito en un artículo Sergio Pérez, la noche que las piernas de Marilyn Monroe colapsaron Nueva York en Libertad Digital. Pasar andando sobre un respiradero del metro, recibir un vendaval proveniente de las rejillas y pensar automáticamente en Marilyn Monroe es un pack indisoluble. El motivo es una de las escenas más icónicas de la historia del cine. La protagonizada por la rubia eterna con un vestido blanco en la película La tentación vive arriba. En la película dirigida por Billy Wilder. El padre de familia Richard Sherman, Tom Ebell, se ha quedado de Rodríguez, trabajando en agosto mientras su mujer e hijos disfrutan de la playa. Cuando Richard piensa que va a vivir un tedioso verano en el que se ha propuesto por fin dejar todos sus vicios, tabaco, bebida, etc., conoce a su lado a la vecina de arriba, Marilyn Monroe, una joven, ingenua y sexy mujer. Comienza aquí la trama de esta comedia que lleva a la pareja de vecinos a una calurosa noche hasta el cine a ver La mujer y el monstruo. En la película, los personajes de Ewell y Monroe salen del cine Translux y pasean hasta llegar al cruce de la avenida Lexington y la calle 52 de Nueva York, donde al pasar por la rejilla de ventilación del metro, a Marilyn Monroe se le levanta el famoso vestido blanco. Vestido diseñado por Willie Travilla, el diseñador favorito de Marilyn, que fue vendido en 2011 por $5.6 millones. La productora 20th Century Fox había anunciado la hora y lugar del rodaje como acto de promoción de la película, y el anuncio tuvo respuesta. A la una de la madrugada de aquel 15 de septiembre de 1954 acudieron más de un centenar de fotógrafos y miles de fans para ver en directo a la actriz. Mayúscula fue la sorpresa cuando comenzó el rodaje y comprobaron que también verían parte de sus curvas. El rodaje duró 3 horas e hicieron falta hasta 14 tomas, para suerte de los asistentes, para que Billy Wilder se diera por satisfecho. Este es el motivo por el que existen numerosas fotografías desde todos los ángulos posibles de la escena. Esta secuencia no sentó nada bien al por entonces marido de Marilyn Monroe, el jugador de béisbol Joe DiMaggio. La pareja tuvo una fuerte discusión por este motivo y unos días después, la actriz pedía el divorcio por violencia psicológica. Finalmente, Wilder tuvo que volver a rodar la escena en un decorado de los estudios de Fox en Los Ángeles. ¿El motivo? Los gritos de los miles de fans y fotógrafos que se congregaron aquella madrugada en las calles de Nueva York hacía imposible incorporar la escena en la película. Eso sí, las imágenes que Fox empleó para publicitar La tentación vive arriba son las de aquella madrugada en la que la rubia más famosa del mundo deleitó a miles de fans y pasó a formar parte de la historia del cine. Marilyn, Marilyn, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe se sentía tan sola, cada día en el espejo más de 2 horas. Marilyn Monroe nunca contesta, siempre una pregunta será su respuesta. Marilyn Monroe nunca logra dormir. A veces ni con píldoras lo puede conseguir. Marilyn Monroe nunca logra dormir. matan a su perro. Ya sabe que nadie la irá a buscar al colegio. Marilyn Monroe, que no busca joyas, para ella tiene más valor otras cosas. Marilyn Monroe, que nunca ha logrado dormir, a veces ni con píldoras lo puede conseguir. Algunos opinan que lo conseguirá. También su tío lo intentará, pero un mal marido virgen la declarará. Marilyn Monroe, que nunca logra dormir, a veces ni con píldoras lo puede conseguir. Los más

Parece que c'est français y todo, ¿no? Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs, cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin. Así que vamos con la última. Esta es casi la bola extra. Pero te dejo un grandísimo tema para terminar con dos grandes maestros. Polanka y Peter Cetera, el líder de los Chicago. Abrázame hasta que llegue la mañana. Two broken hearts. Neither one knows what to say. Both falling from love. Not quite all the way. Look at us now, reaching back for yesterday, and wanting to know if the other wants to stay. After all, I'm the one who said we're through. Now I can't live without you anymore. And out there lost is a dream that can come true. Is it worth the reaching for? Do you need me anymore, darling? And if we believe, in time we will get there. Look at us now, wanting more. Pues hasta aquí ha llegado este programa, este Susurrando a tus sueños de hoy, el penúltimo de la temporada. El próximo domingo, que será el último del mes de junio, será el último de nuestra quinta temporada. Si quieres pedir alguna canción para el último programa, pues tienes toda la semana, puedes hacerlo en las redes sociales. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gusta que se sepa, compártelo con los tuyos. Si estás en la radio de siempre mañana, cuéntaselo a todos. Y por supuesto, te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Y hoy me voy recordándote la frase con la que empezamos, la frase de las piernas. Quien tiene buenas piernas no necesita muletas. Y lo entiendes perfectamente. Aunque tengas dificultad en las piernas, no se trata de eso. Se trata de la actitud de la vida. Así que esta semana intentemos tener buenas piernas. Hasta la próxima semana. Adiós. Gracias.